desde Cuba. Con toda la información. Conmemoran en La Habana llegada de la Caravana de la Libertad. Tras más de 1,000 kilómetros de recorrido desde el oriente de Cuba, llegó ayer 8 de enero a La Habana la Caravana de la Libertad, que reeditó el trayecto de las tropas rebeldes comandadas por Fidel Castro hace 58 años. Como es ya tradición, niños ataviados con uniformes del ejército rebelde y brazaletes del movimiento 26 de julio acompañaron a protagonistas de aquella gesta y miembros de organizaciones juveniles en la remembranza de la acción que confirmó al mundo el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959. Al concluir el recorrido en el antiguo campamento militar de Columbia, actual Ciudad Escolar Libertad, los miembros de la caravana expresaron la voluntad de preservar el legado del recientemente fallecido líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y continuar su obra. Fidel es el guía de los revolucionarios del mundo, afirman en Francia. Fidel Castro sigue guiando a los revolucionarios del mundo en el combate cotidiano, coincidieron los oradores en un acto celebrado en Francia en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana. En ocasión del aniversario 58 de la entrada a La Habana de la Caravana de la Victoria, pocos días después del triunfo revolucionario, franceses y cubanos se reunieron en París, la capital, para honrar a quien encabezó todo el movimiento. El intelectual galo Paul Strade recordó el impacto de ese hecho histórico en la nación europea, donde la figura de Fidel llamó la atención de inmediato a causa de su juventud y de tener, sin embargo, una tremenda madurez política. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Historiadores cubanos serán estimulados este martes. La Unión de Historiadores de Cuba entregará mañana en La Habana diplomas de reconocimiento a un grupo de sus fundadores que han dedicado su vida a la defensa de la memoria nacional. El Memorial José Martí será la sede de ese acto solemne y gala cultural con motivo del aniversario 35 de la organización, informó su presidencia. Una de las actividades centrales por la efeméride es la reunión del Comité Ejecutivo Nacional este lunes y martes, que tratará sobre los preparativos del 8º Congreso Orgánico que se efectuará en La Habana del 29 de junio al 1 de julio. Desde hoy, campaña de declaración jurada en Cuba. Desde hoy comienza en toda Cuba la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2017, en la cual deberán liquidar el impuesto sobre sus ingresos personales unos 200.000 cubanos, de ellos más de 170.000 son trabajadores por cuenta propia. Además de los cuentapropistas que ejercen su actividad dentro del régimen general de tributación, están convocados a ese ejercicio anual artistas, creadores y personal de apoyo del sector de la cultura, comunicadores sociales y diseñadores de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, así como quienes laboran en sucursales extranjeras. Como en ediciones anteriores, la actual campaña incluye asimismo el pago de los impuestos sobre el transporte terrestre, propiedad o posesión de embarcaciones, utilidades y los ingresos no tributarios. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Ballet de Cuba dedicó función de cascanueces a Unión de Historiadores. El Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Alicia Alonso, dedicó una función del clásico Cascanueces al 35 aniversario de la fundación de la Unión de Historiadores de este país caribeño. Previo al espectáculo ofrecido la víspera, el presidente de la organización académica, Roberto Pérez, agradeció a la compañía y a la prima bailarina absoluta cubana, símbolos históricos de la cultura de la nación, la gentileza de este gesto. Durante la función sobresalieron la cándida interpretación de Chanel Cabrera como la niña Clara, protagonista del famoso cuento de la literatura fantástica del siglo XIX, de manos del Cascanueces, caracterizado por Daniel Barba, y el intrépido rey de los ratones de Daniel Ritoles. Momento culminante del primer acto, devino la escena de las nieves por la limpieza técnica de la debutante Claudia García, una artista con notable proyección escénica que supo conjugar aplomo y elegancia con el baile. Escucharon en directo desde Cuba. producido por Prensa Latina.